es lo que voy a trabajar yo hoy desde otro autor, y aprovecho y digo cuál es exactamente. Gornblit, perdónenme, Gornblit está en la unidad 2. Yo lo único que voy a pedir de la unidad 2 es Gornblit. Se llama... que les da un panorama, y para qué, que ya haya leído Rama y que tiene en cuenta ya, digamos, cómo se ha dado el proceso historiográfico a lo largo de los siglos, las cosas ya no cuestan tanto, sino que ustedes aquí pueden ubicar en el espacio y en el tiempo estas corrientes historiográficas. Indudablemente que Fontana hará hincapié en el siglo XIX, el Fontana de Prácticos, hará hincapié en el siglo XIX, que es el siglo del imperialismo, del colonialismo, cosa que vimos en una de las primeras clases, y del surgimiento del Estado-Nación. Y el Estado-Nación, por su parte, tiene, pasen y vayan sentándose como pueden. El Estado-Nación va a tener como fundamento el Estado en sí, el surgimiento de los nacionalismos. Entonces, estos nacionalismos son los que justifican o fundamentan al Estado. Por eso muchas veces con respecto al nacionalismo se habla también, como se habla de la invención de la tradición, de la invención del nacionalismo para legitimar o fundamentar al Estado. Son las formas de legitimación, de fundamentación del Estado. Y sobre eso hay infinidad de estudios. Entonces, en este contexto histórico del siglo XIX, del imperialismo, del colonialismo, del surgimiento del Estado-Nación y de los nacionalismos, Fontana lo que va a comentar o lo que va a contar es qué proceso historiográfico paralelamente se produce. Siempre ustedes tienen que pensar que cada época histórica tiene un proceso, una etapa historiográfica, como también tienen fuentes. Cuando uno habla de las fuentes, de los documentos históricos, yo puedo decir Paranales, y agregando para Marlowe, no solamente sirve la fuente escrita, como habían visto en el caso de Ranke. La fuente escrita, y el Ranke era la fuente escrita, y por otro lado tenía que ser una fuente oficial, la fuente del Estado, sino que acá, digamos, hasta una partitura musical o un cuadro puede ser objeto de análisis. De una época. ¿Se entiende? Si yo, por ejemplo, paso nuevamente a la etapa del nacionalismo, puedo decir Verdi, la ópera. Pero esa ópera donde, qué sé yo, Aida, por ejemplo, hay representaciones del mundo oriental. Pero hay un interés por otro lado, y para eso se le pagó a Verdi, para que, digamos, elaborara una obra, una ópera, en la cual tuviese que ver y se destacasen los elementos orientales porque en realidad esos elementos orientales eran, digamos, la legitimación de Occidente, el haberlos dominado. ¿Se entiende? Y voy muy rápido a la pregunta. ¿Eso por ahí tiene que ver con esto de recortar Oriente en determinado proceso de la geografía, olvidarnos de los musulmanes, los chinos y toda esta gente, y de pronto ahora volverlos a hacer aparecer como para diferenciar? Y lo que yo quiero señalar es que uno como historiador, en este caso, como historiadora, uno hace una selección. Es decir, ¿cuáles son los temas que se quieren dar? ¿Cuáles son los temas que se quieren estudiar? En mi caso, yo elijo como hilo conductor la historia del otro. Es decir, la historia de la negación. Lo que no significa, ojo, que en otros casos u otros historiadores continúan con el pensamiento de que la historia se inicia en el mundo occidental. Por eso también, para la clase 2 de prácticos, ustedes tienen Moñoz y Yutar. En esa clase 2, claro hasta acá. No, si no me dicen. Ahí en lo que vamos a ver ahora de la clase 2, tengo así, un hueco, no mira. Digamos, tengo el libro de Es muy fácil. Pero esto de mí, sin memoria colectiva, es como que me resuena y no sabría cómo. Consecuencia de la mirada tradicional histórica, por ejemplo, hay pueblos en Francia, lo que tienen que hacer directamente con la silla entre sus asientos. En el caso de Moñoz, un poco la continuación de alguna clase que yo di en relación a la mirada del otro. Y también la puedo vincular con la clase de Magno, con Ranke. Para Ranke solamente se puede hacer historia a partir de las fuentes oficiales, es decir, de las fuentes del Estado. Pero hay sociedades que no tienen Estado. Hay sociedades nómadas que tienen una organización que les propia, en las cuales, digamos, hay tribus, hay líderes, hay acuerdos, desacuerdos, y uno puede decir concretamente, no tienen un Estado, pero sí tienen una forma de organización. Es decir, cuando el Estado como institución deja de mirar a la sociedad también tiene estrategias como para organizarse. Y esto no es solamente en la antigüedad, se da en la actualidad. No solamente en la Argentina, uno puede leer qué pasa, qué sé yo, en Venezuela, qué pasa en Bolivia, qué pasa en Estados Unidos, qué pasa, qué sé yo, en países europeos. Es decir, cuando el Estado, digamos, toma distancia de la sociedad y como que ya no existe un diálogo, la sociedad tiene formas de organización que son propias. Yo recuerdo que cuando tuvimos la crisis económica, que no hace tanto tiempo, pero parece que ha pasado un larguísimo tiempo, y esto tiene que ver con el tema de la memoria y el olvido. Hoy hay una gran preocupación mundial siempre por rememorar. Pero yo recuerdo perfectamente que cuando se produce la crisis de 2001-2002, surge una institución independiente del Estado, que era el Proeken. Es decir, la población, los barrios se organizaron como para intercambiar sin que hubiese moneda. Entonces, uno podría decir, esta institución que nos puede llevar, qué sé yo, a civilizaciones, entre comillas, consideradas antiguas, solamente en esas civilizaciones se va a proyectar. No. Es decir, en momentos de crisis real, entonces, ¿qué hizo? ¿Qué se hizo en la Argentina? ¿Qué se hizo en los barrios? Se recurrió, digamos, a una forma de intercambio en el que no mediase el dinero, sino el trueque. Ese trueque, entonces, vuelvo a repetir, es una mercancía por tantas otras mercancías. Ahora, ¿quién lo fija? Indudablemente que la comunidad. Entonces, vuelvo a Moniot y entonces pregunto, bueno, ¿qué pasa con Moniot? La gran diferencia, yo podría decir, es Ranke, ¿no? El Ranke lo único que vale es el documento oficial del Estado. En Moniot dice, hay organizaciones sin Estado. Y esas organizaciones sin Estado tienen historia. África tiene historia. Que no es la historia de la colonización. África tiene historia. Entonces, lo que plantea Moniot, aunque no haya texto escrito, y lo que plantea Rudy en alguna clase que di, es que hay sistemas que se transmiten, por ejemplo, las genealogías, elaboración de genealogías, recurrir, digamos, a la transmisión genealógica para mantener el recuerdo vivo de esa historia, pero también uno dice, bueno, esas genealogías se van transformando de acuerdo a las circunstancias. Entonces, yo puedo decir las tradiciones, la costumbre. ¿Serían las fuentes de las sociedades que no tienen? ¿Cómo? ¿Qué serían como las fuentes? Son las fuentes de las sociedades que tienen historia. Por eso lo que yo planteé al principio, muy al principio, es que esa división de prehistoria e historia para mí no existe, porque todo es historia. Es la historia de la cultura material y la historia escrita. Pero muchos traen, principalmente los más jóvenes, la idea, aquellos que egresaron de la escuela media, donde tal vez tuvieron profesores tradicionales, salvo excepciones, donde la historia es, esta es la mirada tradicional, ¿no? La historia es Estado y escritura. Claro, los vencedores serían. ¿Cómo? Los vencedores serían. Podríamos llamarlo. Pero la escritura no es un elemento, como se podría decir, que uno pueda pensarlo en términos bélicos. Yo puedo hablar del mundo griego y decir que en realidad el mundo griego, que forma parte de la cultura occidental, tuvo como arte la retórica, es decir, el discurso, el habla. Luego se va a ir fijando la escritura con las grandes, indudablemente, inventos tecnológicos, los progresos que se dieron en Europa. La imprenta, por ejemplo. Entonces, el hecho, vuelvo a repetir, de que no haya Estado no significa que las sociedades no tengan organización. Yo lo puedo llevar a nivel de familia, para hacerla muy sencilla y bien reduccionista, pero para que se entienda. En toda familia hay una organización. Digamos, la versión tradicional es que en toda familia el jefe es el padre. Pero también, ojo, la sociedad se fue modificando, se produjeron cambios, se produjo el divorcio, entonces muchas veces, ojo, el líder de la casa no es el padre, sino que es la madre. Y si la madre está incapacitada o el padre está incapacitado, o será un hijo o una hija. Que esto también hace a la historia. Porque esto, de acá partimos. Y de esta partida, también son las elecciones a futuro de las cosas que nosotros investigamos y por qué las investigamos. No se investiga por casualidad un determinado tema, salvo que el que te dirija te diga, mira, sería conveniente que trabajases sobre la Revolución de Mayo, para dar un ejemplo así. Lo del bicentenario, pero se habla de los fondos del bicentenario, pero en realidad poco se recuerda que es el tema del 25 de mayo, los 200 años de la revolución en la Argentina y posteriormente en el 16 la independencia de los españoles. Pero lo que quiero que se entienda es que desde la misma historia familiar, aquel que se dedica a, supongamos que haya muchos despelotes de parentesco dentro de la familia, porque uno puede decir, a ver, esto sería de otra clase y de otra materia, pero voy a dar el ejemplo. Uno dice, hay dos modelos, la familia nuclear, padre, madre, hijo, y la familia extensa. La familia extensa está integrada por el padre, por las mujeres del padre, qué sé yo, por la madre, los hombres de la madre, por los abuelos, por los primos, bueno, juntan todo. Son modelos teóricos de análisis. Pero hoy nosotros estamos mucho más cerca de la familia extensa en cuanto a modelos que de la familia nuclear. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo me refería al tema de la crisis de 2001 y di el ejemplo económico del trueque, también tengo que dar otro ejemplo social. Es decir, que muchos parejas jóvenes no pudieron tal vez seguir pagando los créditos que habían adquirido por el tema de sus casas y tuvieron que volver al hogar de sus padres, y tal vez en el hogar de sus padres ya estaban los abuelos. Entonces tenemos los abuelos, los padres, los hijos y los nietos. Si alguno de ellos se le ocurre el día de mañana, aunque sea inconscientemente, no estoy hablando desde el plano de la psicología, digamos, en una etapa consciente, se va a dar cuenta a lo largo del tiempo por qué eligió ese tema y no otro. Una vez hablaba con una colega y yo le dije, ¿por qué te dedicas a la inmigración española? Y me dijo, mira, te voy a ser muy concreta, yo quiero estudiar a mi mamá. ¿Se entiende? Es decir, que en la elección del historiador, y esto hace referencia a un historiador francés de la época del romanticismo, que es Michelet, sobre el que voy a hablar ahora. Entonces, en el caso de Moñón, los pueblos, aunque no tengan una organización estatal, tienen una organización y tienen su historia. Y cuando ustedes pasan a Yutar, Yutar empieza con Heródoto. Y porque es la... Sí, porque una es como... A ver... José Luis Romero, que fue un gran historiador argentino, que también fue influido por la escuela de Anales. Este José Luis Romero decía que, bueno, antes de Heródoto hubo otros. Nada más que se resalta la figura de Heródoto. Entonces Justard dice, bueno, acá voy a agregar Hartog, ¿Qué importaba el Heródoto? La vista y el oído. Es decir, él narraba, escribía sobre lo que había visto y sobre lo que había escuchado, sobre lo que le habían contado. Entonces se hace una alusión que desde un punto de lingüístico otros no estarían de acuerdo con lo que estamos diciendo desde la historia, pero se hace alusión a una historia oral. Hoy, dentro de esa tercera generación de anales que hablaba antes, también tiene importancia la historia oral. Esa historia oral pueden ser los relatos de inmigración. Es decir, recoger los relatos de, por ejemplo, de los abuelos, que han venido de distintas partes, que se instalaron en la Argentina, y entonces uno tiene que empezar a armar la fuente. Acá la diferencia es importante. Ustedes no tienen la fuente. La fuente la tienen que armar ustedes. Y como decía Bloch, para eso hay que hacer, digamos, una serie de preguntas. Entonces yo puedo preguntar, puedo grabar, pero tengo que tener en cuenta los silencios y la gestualidad. Porque los silencios pueden implicar también olvidos o confusiones. Entonces uno vuelve a preguntar. Y después, para rearmar la fuente, uno se tiene que, sí, ubicar en el contexto histórico. Entonces, de acuerdo a las declaraciones que tienen, bueno, corroborar que efectivamente, qué sé yo, la batalla del cual habló el abuelo, en la que participó, qué sé yo, en la Segunda Guerra Mundial, se corresponde, digamos, históricamente, con la declaración que ustedes obtuvieron. Entonces, en este caso, son ustedes los que arman la fuente. Pero para eso hay que tener en cuenta la gestualidad, el silencio, que son todos los elementos que hacen al armado de la fuente, que no es fácil, ¿eh? Pues el tema más fuerte, ¿no? ¿El qué? El tema de armarse la fuente, ahora con el tema de las cámaras digitales, de que se puede documentar todo, casi todo lo que se hace hoy en día. Como toma fuerza, ¿no? El tema de hacer hincapié en sí, pero yo estaba leyendo un libro muy interesante que se llama Cultura de la Globalización. Y en esa cultura de la globalización, en realidad, tenemos toda la memoria. Pero toda esa memoria no la podemos captar, porque también hay olvidos que se dejan de lado. Entonces, indudablemente que para lo que vos estás diciendo es una herramienta de trabajo. Si yo quiero corroborar rápidamente determinado acontecimiento, indudablemente voy a Google, busco y ahí voy a tener los datos. Pero a vos como historiador no te va a ser suficiente. A través del dato te vas a remitir a otros, vas a ir en búsqueda de libros, de revistas especializadas, de las pro y en contra que se presentan, porque hay algunos que están de acuerdo con la posición X y hay otros que discuten esa posición. Entonces, ese va a ser el trabajo tuyo, porque es el estado de la cuestión. Pero volviendo a esto, que hace vos de prácticos, entonces, en Yutar, lo que habla es de la historia oral. Pero ustedes, ayudar, lo pueden completar con una lectura que yo expliqué en clase, que es la de ONG. Entonces es ahí, y eso es lo importante para ustedes. Es como ir estableciendo relaciones entre las diferentes lecturas que hacemos. Entonces, no es que las cosas estén, como les podría decir, descolgadas o que no tengan sentido. No. Los prácticos se relacionan con los teóricos. Las lecturas de prácticos se relacionan con las lecturas de teóricos. y las fuentes se relacionan con prácticos y con teóricos. Y lo que va a importar de la fuente es la comprensión y la interpretación. ¿Mm? ¿Alguna duda? Esto de la memoria colectiva y los mitos, ¿cómo lo...? Bueno, el mito. ¿Qué es el mito? Es decir, toda sociedad, voy a dejar algo de porque habla de la conciencia colectiva. Toda sociedad necesita, voy a dejar conflict para que lo tengan en cuenta como lectura para la semana que viene. ¿Mm? Está en la unidad 2, es lo único. Pero que está trabajando sobre cosas que salieron. ¿Mm? Y que yo voy a explicar en clase. Si yo digo el mito, puedo pensar el mito como una epopeya, lo puedo pensar como una leyenda, ¿sí? Como un relato que no tiene un carácter histórico. Pero lo que quiero que se entienda es que cada sociedad necesitó darse una explicación de sus propios orígenes. Generalmente, en esa explicación, lo que se hace es remontarla, digamos, a un tiempo muy lejano, a un tiempo divino, ¿sí? Pero que en realidad esa construcción, porque el mito, digamos, es una construcción intelectual, es alguien que se sentó y que teniendo conocimiento empezó a escribir sobre los orígenes de esa sociedad. Y yo doy un ejemplo sencillísimo. Génesis 1. El Génesis. ¿Qué te cuenta? La creación. Y entonces primero eran todas tinieblas, oscuridad, hasta que empieza a diferenciarse el día de la noche y llegamos desde la creación del mundo también a la creación del hombre. Pero en este caso yo digo, bueno, este Génesis, que en realidad es un mito que está en el texto bíblico, pero que fue copiado de otro mito que se llama el poema babilónico de la creación. ¿Mm? Acá no es meterse ojo ni con las ideas de con las creencias de cada uno, simplemente lo que estoy diciendo, y esto es aceptado por la mayor parte de los teólogos, es decir, que Génesis es una adaptación del poema babilónico de la creación. Lo que indica también la transmisión de las ideas. Por eso yo no acepto el corte entre Oriente y Occidente. Y detrás de este poema babilónico de la creación tendré otro relato, que es el Génesis húmero, que no viene al caso ahora. Pero la sociedad babilónica necesitó darse una explicación de cómo habían surgido. La sociedad húmera necesitó asumirse una explicación de cómo se había construido el mundo y cómo apareció el hombre. Pero siempre se mezcla con las divinidades. Y por otra parte, en Génesis 1, entre los hebreos, necesitaron también contar sus orígenes. Y lo hicieron a través de Génesis 1. Entonces yo podría decir, ante tu pregunta, esto es lo que queda en la memoria colectiva. ¿Está bueno? ¿Me salió bien? En realidad no se había hecho bien cómo juntar esto, el concepto de memoria colectiva, con lo de los mitos, ¿no? Porque los mitos también como que me resulta algo como que nunca sucedió, pero que sin embargo es algo que... No es que no sucedió. A ver, yo puedo darte, yo puedo darte una explicación desde la especialidad mía, ¿sí? Que es asiriología, la historia de la antigüedad. Entonces, desde ese lugar, lo que llaman comúnmente, y que ustedes aprendieron tal vez alguna vez como Mesopotamia, el lugar entre ríos, bueno, yo me dediqué a estudiar ese mundo. Ahora, lo que vos encontrás es que, yo dije, bueno, el poema babilónico de la creación. Ellos necesitaron explicar, ¿a quiénes los hicieron? ¿Quiénes construyen esto? Por eso digo, el mito es una construcción intelectual. Y hay un grupo encargado, que son los escribas y los sacerdotes. Este es el sacerdocio, el que se sienta a componer el mito. Pero el mito lo construye, y esto también es importante y quiero que se entienda, sobre las bases de la realidad. Si en el mito, hola, aparece, ahí está en el lugar, si en el mito aparecen temas que tengan que ver con la inundación, ¿sí? El famoso diluvio, hasta en América está el tema del diluvio, ¿eso qué responde? A que en realidad el diluvio no es un invento, fue un fenómeno que se dio hace miles y miles de años, y que afectó, digamos, a los continentes. Por ejemplo, puedo encontrar la historia del diluvio en relatos americanos. Alguno podrá decir, bueno, esa es la influencia cristiana y la influencia del texto bíblico, pero no. Y por otro lado, entonces, esta historia del diluvio, esta historia del Génesis, esta historia del poema babilónico de la creación, o la historia, qué sé yo, del 25 de mayo que llovía y todos estaban con paraguas, en 1810, el tema de los paraguas y de la lluvia, esos son interrogantes. ¿O se hizo necesario esa representación? ¿O efectivamente yo puedo estudiar a través de la climatología que para ese momento y en ese mes, efectivamente fue un día lluvioso? Ahora, ¿sobre qué base, repito, se arma el mito? Sobre la base de la realidad. Nada más que hay que ubicarlo en tiempos lejanos y siempre generalmente vinculado con las divinidades. Por eso también se dice, ojo, que en el mito, perdóname, ¿qué es lo que te causa gracia? Porque llegado el momento, disculpame, del parcial, te quiero ver. Bueno, a los dos, dice. Porque yo estoy dando clases que no tienen que ver con lo que yo venía a dar. Entonces, lo mínimo es que en el ámbito ya de la universidad, ninguno tiene obligación de estar sentado acá. Están porque quieren. Y disculpen que sea tan a veces brutal, son muchos años de docencia, son muchos años de experiencia. Pero repito, el que está sentado es porque, a ver, ¿qué papá le dijo a ustedes, vengan a estudiar historia? Más de uno se habrá descompuesto. Porque esto es como siempre digo, plata con esto no suena. Entonces, como los padres generalmente piensan en el bienestar de los hijos, bueno, esta no es una carrera precisamente que de plata. Entonces hay un papá acá esperando a latigazos, que terminen la carrera de historia. No, ustedes están acá porque quieren. ¿Y aquel que no le interesa, qué hace? Se levanta suavecito, se va. Y se acabó la historia. Después, si pierde la promoción directa, no la pierde, es otro problema. Lo tiene que asumir cada uno. Pero cuando yo estoy haciendo, disculpen, un esfuerzo para subsanar problemas que se presentaron, entonces por lo menos cuando van a la lectura, que ninguno de nosotros lo podemos hacer por ustedes, tengan una idea. Hola. ¿Vos en vos discurso? No, porque pensé que... Yo ya llené mal el auto y la señora me dijo que me iba a venir a avisar y la tenía que sacar. Pasa que hay lugar. Entonces repito. Si hay algo que no les interesa, se levantan, se van. Y si no, se quedan como corresponde. Pues es un tema de respeto mío hacia los alumnos y de ustedes hacia mí. A lo mejor me estoy convirtiendo en una vieja mañosa que ya no tiene tanta paciencia como para estar bancando sonrisitas, cositas, cuando vuelvo a repetir. El esfuerzo es grande porque estoy dando 3 clases o 4 clases de trabajo práctico y me falta dar la clase que corresponde y que me interesa dar, que es la que yo preparé. Pero también quiero que no se queden con dudas y que puedan enfrentar las lecturas con confianza. Entonces, cuando vos me preguntabas, Génesis, yo te digo todo esto, que fue construido, pero sobre la base de la realidad. Por eso digo, también en el mito hay que saber descubrir qué es lo histórico. En el mito hay elementos que te dan la pauta, que hacen referencia a la historia, que hacen referencia a la realidad. Por eso ningún mito es igual al otro. Y acá vuelvo a la metodología comparativa de Bloch, cuando decía, lo que importa son las diferencias. Yo digo, este es una copia, pero ojo, adaptada, porque dice, y Dios creó al mundo. Y acá son las divinidades. Entonces, esto, si bien es una adaptación, pero se corresponde específicamente con la Biblia hebrea, con el Antiguo Testamento, y no con otro. Nada más que al comparar, yo puedo encontrar elementos que son similares. Entonces, existe una memoria colectiva. El tema de los desaparecidos en la Argentina es parte de la memoria colectiva. Alguno podrá decir, tal vez, bueno, algo hicieron, pero ese es un tema que no nos interesa. Pero el tema de los desaparecidos, tanto en Chile, digamos, como en la Argentina, es algo que está presente. Y forma parte de la memoria colectiva. El holocausto, el genocidio que se cometió en el centro de Europa, de judíos, de gente de izquierda, de locos, de gitanos, eso es, digamos, un tema que está en la memoria europea, pero también de Estados Unidos. Y donde se dice, bueno, ¿qué papel cumplieron los aliados con respecto a los cupos de inmigración de población gitana, judía, Y no, al contrario, los cupos de inmigración se cerraron o se achicaron. Pero eso no está en la memoria colectiva. En la memoria colectiva está el tema del holocausto, el tema de la Shoah, para no se contar. ¿Qué pasa? Y habrá otros, perdón. ¿Por qué pasan algunas cosas a la memoria colectiva y otras no? Y porque juega, acá tenemos el tema de la amnesia, del olvido y de la memoria. Y la memoria se manipula. Entonces, ¿por qué pasan ciertas acciones realizadas y se conservan en la memoria colectiva? ¿Y por qué otras no? Porque hay intereses de por medio. Indudablemente. Entonces, la pongo por ahí, cierto tipo de problemas, cierto tipo de ideología, conviene recordar este tipo de cosas para, tanto para fortalecerse como gobierno o para arrechar. Exactamente. Es decir, uno tiene que pensar, qué sé yo, la caída del gobierno de Perón, bueno, todos saben que Perón cayó. Pero ¿cómo se borra, digamos, la memoria? Digamos, todo aquello que tenía que ver con la fundación de Mitra. Desaparece lo que han... Se cambian los nombres, se borran los nombres. Se prohíbe decir el nombre de Perón. Se prohíbe decir el nombre de Perón. Pero esto es viejo como la historia. Es decir, para Egipto, digamos, en un determinado momento, hay faraones que son borrados, pero borrados literalmente de la piedra, se borran sus nombres. Y así podemos encontrar infinidad de ejemplos. Ahora, este tema, refiriéndome a lo institucional, a lo estatal, tiene que ver con los intereses del Estado. ¿Hasta dónde se quiere llegar? ¿Y hasta dónde ese Estado juega? En determinado momento son todos malos y algunos pasan a ser buenos. No sé si se entiende. Bueno, con el tema del campo se dio mucho. Bueno, con el tema del campo. Pero el campo, yo como historiadora puedo decir, para algunas mentalidades nos quedamos en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Porque está el mismo que a lo mejor labura 2 hectáreas. Y no es que tenga 1.500 hectáreas. O 3.000 hectáreas, porque ya estamos hablando de otro tipo de negociados. Lo que pasa es que es una construcción del poder, es decir, el campo. Indudablemente. Porque dentro del campo está lo que usted dice, está el peón, que no tiene nada que ver con la sociedad rural. Exactamente, y por eso tenemos distintas agrupaciones o corporaciones referidas al ámbito rural. ¿La sociedad rural qué es? El símbolo, el símbolo, digamos, de la aristocracia, de la riqueza, de las grandes... Pero ahora, en un mundo globalizado, ahora nosotros tenemos grandes corporaciones internacionales que están metidas en el tema del campo. Entonces también uno tiene que ir diferenciando. ¿De quiénes estamos hablando? ¿Y quiénes realmente son los perjudicados? ¿Sí? Entonces, ¿queda claro lo de la memoria colectiva? ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Sí, quizá la clase. ¿Nada más? Bueno, entonces, después, si ustedes tienen una hora con Salles, preguntan todo aquello que se les ocurra para poder llegar al parcial del martes que viene en perfectas condiciones. Bueno, el tema de hoy, que también tiene que ver con las corrientes historiográficas, ¿cómo andar? ¿Todo bien? El tema de hoy empieza, digamos, en realidad ya empezó, con la complejidad que representa la explicación histórica. decir, yo hice un paneo muy rápido por clases de trabajo práctico y lo que vimos, o lo que traté de mostrar, son... que son disciplinas que nos ayudan a comprender mejor el problema histórico o esta explicación histórica. Yo podría decir desde, ojo, desde como yo trabajo, indudablemente que el campo en el que abrevo interdisciplinariamente es la sociología, la antropología. Pero para el siglo XVI, en el caso de Bobin, lo que plantea es, para comprender, digamos, cómo funcionan las instituciones de gobierno, hay que buscar cuáles son las fuentes originales, cuáles son, y también, ojo, de alguna manera, fundamentar esas fuentes originales con las disciplinas auxiliares. En Italia vamos a tener a Ugeri, que escribió una Italia Sacra, una obra que se llama Italia Sacra, y se ocupó de estudiar todos los obispados y cada una de sus diócesis a través de los archivos locales y de archivos del Vaticano. Entonces, en el caso de Ugeri, estoy haciendo hincapié porque se ocupó de estudiar, repito, los obispados, las diócesis, particularmente en función de las historias locales. Entonces, ese tema que yo estoy mencionando hoy, luego lo volveremos a ver en una corriente italiana paralela a Anales, que es la microhistoria. Entonces yo podría decir, hay un antecedente ya en el siglo XVI-XVII de alguien que estudió los obispados a partir de las historias locales. Luego lo complementó, pero eso no me interesa para la microhistoria, con las fuentes del Vaticano. Lo que estoy haciendo es una relación entre esta escuela erudita y la forma de enfocar la historia con lo que después vamos a ver detenidamente, después del parcial, en esta corriente llamada microhistoria, que es una corriente italiana, repito, paralela a Anales, pero que se da en Italia, y para algunos que hayan leído de otras carreras que cursaron o que hayan leído porque sí, porque les interesa, entonces uno de los Ginsburg, el que es el gusano, el tema de la brujería, bueno, todo esto, digamos, el que es el gusano, por ejemplo, es un estudio de la historia, pero ya iremos avanzando con esto. Simplemente lo que yo quería es ver los precedentes, como en el siglo XVII encontramos un precedente de lo que después en el siglo XX se va a convertir en una escuela de pensamiento que es la microhistoria italiana. Bueno, entonces, esta escuela erudita tiene interés por los archivos, tiene interés por la documentación o las fuentes, y también apunta a la crítica. Otra de las propuestas de la escuela erudita es acerca de conocimientos paleográficos. Es decir, ¿esto qué significa? Que hay que estudiar el lenguaje en cada una de sus épocas para comprender las fuentes, para poder interpretar las fuentes. Entonces yo estudio, vuelvo a repetir, el lenguaje en cada una de sus épocas, e indudablemente el lenguaje, la lengua va evolucionando, se va transformando, va cambiando. Muchos de los vocablos que ustedes actualmente usan nos pueden llamar la atención, y otros vocablos que han caído en desuso y que por ahí uno los puede mencionar, a ustedes no los reconocen como tal. Pero estos son los lógicos cambios que se dan en el lenguaje. Y lo que reclama también la escuela erudita es una cronología exacta. Cuando me refiero a la cronología, indudablemente me estoy refiriendo a la datación. Me estoy refiriendo al tiempo. Yo puedo hablar de el acontecimiento que se produjo en el lugar tal y en la época tal, en el tiempo tal, en el día tal, en el año tal. Eso se refiere a una cronología exacta. Entonces, tenemos la escuela erudita con estos presupuestos, a lo que les continúa, digamos, otra forma de intentar aprender la historia y la explicación histórica, que es la historia filosófica. En esta historia filosófica, nosotros hacemos mención de Voltaire. Ay, fantástico, que está terminando de olvidar. Muchísimas gracias, chao cariña. Entonces, en esta historia filosófica, lo que interesa ya no es la erudición, ni tampoco la memoria, que hace a la erudición. Entonces, lo que importa en esta historia filosófica son las reflexiones mentales e imaginarias sobre la historia. Voltaire lo que propone es una historia reflexiva, una historia pedagógica, una historia didáctica. En Alemania, una historia didáctica sí es un tipo, en el propósito de que sea pedagógica, de que sea ejemplificadora, pero esa es la propuesta de Voltaire, ojo, que no todos acuerdan. Por ejemplo, qué sé yo, Acton no va a concordar con muchas de las cosas que se Voltaire. En Alemania, en la escuela de Göttingen, lo que se intenta es resolver la tensión entre la historia filosófica y la historia erudita. Lo que se intenta resolver en Alemania es la tensión entre la escuela erudita y la escuela filosófica. Entonces es ahí cuando aparecen dos historiadores, uno de ellos ya trabajado por ustedes, que es Niebuhr. Y Ranke. Es decir, de Ranke, ustedes que saben. ¿Fue el padre del proyecto? No, lo que estoy intentando mostrar, está bien lo que vos decís, ojo, que dentro de aquello que llamamos historismo, hay muchas corrientes. Entre ellas está la corriente de Ranke. Entonces, ¿qué le importa a Ranke? A Ranke le interesan las ideas particulares, a Ranke le interesa es decir, las ideas particulares, las historias particulares. A Rankel le interesa la objetividad. Recuerden que esto es una característica esencial. La crítica del documento, pero del documento oficial. Lo que no puede resolver Ranke, de alguna forma, o no es que no pueda resolver, sino que está presente, es la tensión entre las historias generales y las historias particulares. Entonces uno tiene que decir objetividad, la crítica, que indudablemente es una crítica que apunta a la veracidad del documento. Pero no le cuestiona nada, sino que si es verdadero o falso. No, él lo que no va a hacer es intentar comprender. No le va a preguntar nada. Va a buscar qué elementos, puede ser por comparación con otros documentos, hacen y determinen que ese documento es verdadero. Pero él no cuestiona al documento. Sí. Usted decía que no logró resolver entre la historia de lo general y lo particular, pero dice que se inclinaba particularmente por lo particular, por lo regional. Exactamente. O sea, es el modo de cómo nace el nacionalismo. Lo que voy a es que en 1875 ustedes tienen la victoria de Bismarck en Alemania. En ese caso, lo que dirá Ranke con respecto a esa, digamos, y ahí está la visión de universalidad de la historia moderna, que esta revolución de Bismarck se produce por las fuerzas históricas. Pero lo que yo quiero señalar que en este historiador se da esa tensión entre lo particular y lo universal. Pero en algún momento llega a aceptar lo universal, como es el caso de Bismarck. ¿Claro hasta acá? Entonces va a haber esa revolución de Bismarck como el triunfo de las fuerzas históricas y de alguna manera universales en la historia moderna. Indudablemente que para, a diferencia de lo que yo comentaba antes de un Muñoz, para Ranke lo que tiene que existir para entender la complejidad de la explicación histórica es el Estado y la escritura. Me refiero a la escritura en relación a los documentos oficiales. Esto es un poco un complemento así muy abuelo de pájaro de la clase que dio Manie la semana pasada sobre la escuela científica alemana, sobre Ranke. Entonces uno tiene que pensar que en esa escuela de Göttingen, entonces lo que empieza a producirse es tratar de resolver la tensión entre la historia filosófica y la historia erudita. E indudablemente que en la resolución de la tensión siempre aparece algo de erudición y algo filosófico. Y algo de toma de postura también. Pero indudablemente. ¿Y la objetividad dónde queda? Pero la objetividad de Ranke, que me disculpe Ranke, porque hay que ubicarlo en su momento y en su época, la objetividad de Ranke no existe. Yo a favor del Estado, ¿no? ¿Y por qué? Porque es en este momento que la historia se profesionaliza. Entonces ya los historiadores empiezan a ser funcionarios del Estado, diplomáticos, y están al servicio del Estado, como nosotros tenemos historiadores oficiales o historiadoras del Estado. Entonces, si uno compara las diferentes historias de los diferentes gobiernos, también tendremos diferentes posiciones. Porque en realidad ese historiador que está escribiendo a favor del Estado está siendo pagado para el Estado, por el Estado, para que se digan determinadas cosas y no otras. ¿Es claro eso? Bueno, entonces, yo un poco pasé así rápido por Ranke, porque simplemente quiero resaltar, ojo, dónde comienza también a buscarse una explicación histórica y de qué manera en Alemania también, como lo vimos en Italia, como lo vimos en Francia y como lo vamos a ver en Acton, en Inglaterra. Entonces, Acton en Inglaterra lo que va a proponer es que la historia siempre en estos autores es Lord Acton, siglo XIX, indudablemente que en el siglo XIX ya estamos en el siglo del historicismo, del historismo, y como vos mencionabas, que es una parte del capítulo de Fontana, del nacionalismo y estos modelos que intentan dar una explicación histórica. Él también va a sostener la necesidad de fuentes originales. Él va a sostener la importancia de la crítica, pero él sostiene además que la historia debe ser una ciencia. Y por otro lado, lo que va a decir, ojo, y acá un poco nos vamos acercando a lo que después vamos a decir, bueno, estamos hablando de historia problema, estamos hablando de historia social. Que lo empezamos a hablar, digamos, con Anales, creo que voy a tener un antecedente que Michelet. Acá nos vamos a encontrar que cuando habla de fuentes originales, considera que debe haber fuentes originales de todo tipo. Es decir, que no restringe al documento oficial escrito, sino que él remite a todo tipo de fuentes que sean originales. Yo puedo decir una ánfora, para poner un ejemplo, qué sé yo, griega es una fuente. Un cuadro es una fuente. Un monumento, bueno, esto también. ¿El qué? Un cementerio también. Hay muchos estudios que se han realizado sobre la muerte, sobre la distribución en los cementerios en cuanto a la riqueza o no, en cuanto a la inmigración, los panteones y las colectividades, qué cosas se resaltan, qué cosas no, qué cosas se toman, por ejemplo, de cosas que tienen que ver con Egipto, en las representaciones de muchos monumentos de la Recoleta, nos vamos a encontrar con símbolos egipcios. Entonces esto nos lleva a preguntar, ¿esto tiene que ver con la masonería o no? Esto lleva a una indagación, digamos, a una investigación que en este momento a mí se me ocurre ligar los símbolos egipcios con el hermetismo y posteriormente, qué sé yo, con la masonería. Entonces, en este caso, Acton, lo interesante es que él admite todo tipo de fuentes. Porque cuanto mayor riqueza de fuentes hay, más completo se hace el estudio. También habla de la crítica, pero fundamentalmente de la historia como ciencia. Ahora, dentro de esta historia, Dentro de ese historicismo va a aparecer, por eso digo, Ranke era el padre de la escuela científica alemana, pero lo que yo estoy haciendo, en definitiva, es un paneo de las distintas formas que se han intentado dar de explicación en historia. Y particularmente en el siglo XIX, nosotros tenemos la hermenéutica. Y acá viene una pregunta a ver, por favor, lo ponen, no sé, hagan un cartel así, como quieran. Si yo a un alumno, en un final, le pregunto, ¿qué diferencia hay entre la hermenéutica y la heurística? Y me contesta, no sé. El examen se terminó. Bueno, no, porque todo se conecta. Si yo digo heurística, no, porque para eso, una de las cosas que... Para el parcial, preparen el parcial, por favor, y escuchen, Después hagan lo que quieran. Pero escuchen. Al lado, el programa de prácticos y el programa de teóricos. Más allá, el diccionario. Y después todo. Piensen que falta una semana. Lo que se leyó se tiene que estudiar. Y esto, por más que yo lo digo todos los años, no entra. Con una sola lectura no hacemos nada, porque simplemente tener, bueno, conciencia. Ahora, si yo en una semana hago 20 lecturas, termino no sabiendo quién dijo una cosa y quién dijo la otra. Para eso tienen el fichaje, que son elementos que ayudan. Entonces, esto hay que tenerlo claro. Hay que estudiar con el programa, fijarse en el programa, leer los contenidos de la unidad 1. ¿Qué se busca en la unidad 1? ¿Cuál es la bibliografía? Pasar a la parte de prácticos. ¿Cuál es el título de la unidad de prácticos? ¿Y cuáles son los autores? Y entonces saber diferenciar entre Peter Berg y, qué sé yo, Moniot. Saber diferenciar entre un Ranke y Heródoto. Saber diferenciar o poder relacionar Heródoto con Yutar, Young, que habla de la oralidad primaria y de la oralidad secundaria, ¿se acuerdan? Entonces, ir relacionando a los autores. Cuando yo digo heurística, ustedes dicen explicación. Si yo digo hermenéutica, es comprensión. Entonces, si yo le pregunto a un alumno en un final, ¿qué es la heurística? Me contesta, no sé. Quiere decir que todo este tema de la complejidad de la explicación histórica, esto no se maneja. Y si yo pregunto qué es la hermenéutica y no sabe que la hermenéutica es comprensión, entonces tampoco puede entender cómo surgió la historia social, cómo surgió la interpretación, cómo surgió, digamos, las formas de interrogar a las fuentes. Está todo vinculado. Entonces, son dos términos que parecen chocan al principio porque son difíciles. Ahora, si estas cosas se fueron trabajando durante el cuatrimestre, se fueron trabajando, como lo estoy haciendo ahora, es decir, explicación, yo podría decir narración, podría decir descripción. Esta heurística, ¿a qué responde? Y ahora sí me pueden contestar ustedes porque están en condición. Dentro de los autores que hemos estado hablando, esta explicación, narración, descripción, ¿con quién se llevaría bien? ¿Más cerca? No, Moñoz, no. No. Puede ser con Bodén. No. Porque Vilte es la hermenéutica. Sí, no, pero en el texto que nos dio Anduria había una parte que me explicáis sobre... No sé qué te dio Anduria. Pero, yo dije que para esto tienen que leer con Vilte. Ya no sé si no se llama Introducción al Conocimiento Histórico. Es un capitulito que está en la unidad 2. Exactamente. Entonces, yo digo heurística, explicación, narración, descripción. Lo más cerca que tengo yo en este momento, porque acá no hay interrogación. Lo único que hago es escribir, contar. Algunos dirían que estamos hablando de información, contar efectivo. Lo que decía Acton, de Lord Acton, de Rankine, que en realidad acumulaba, digamos, información, pero el resultado es que todo era falso. Quedaba un vacío, podría ser. ¿El qué? Era vacío, que vendía para efectivo. No, no, no, lo que dice Acton concretamente, lo que parece ser cierto termina siendo totalmente falso. Esa es su gran crítica a Rankine. Si yo digo la heurística, y como estamos trabajando, digamos, con estos, con este proceso historiográfico y el de la Escuela Científica Alemana, el que hace una historia descriptiva es Rankine. No hay interés, no hay un interés en Rankine por la historia de problemas. Lo único que le importa es contar el Estado, el funcionamiento del Estado, la administración del Estado, la organización del Estado, en función de los documentos oficiales. ¿Qué hizo? Fue narrar, describir. Pero no es que se planteó un problema. Al contrario. En el caso, digamos, de la hermenéutica, nos referimos a la comprensión. Y entonces si decimos, Diltais, podría tener un antecedente, Diltais, Broisen. Hablaba sobre Lidia, puede ser que haga alusión también al estudio de la filología del lenguaje. Claro, porque cuando el método, digamos, hermenéutico, el método que usan los lingüistas, entonces se vincula con el lenguaje y la historia también. Entonces, en el caso de la hermenéutica es la comprensión. Entonces, esta hermenéutica se relaciona con la corriente historicista. Hay una vinculación de la hermenéutica con la corriente historicista, pero que no es la rankiana, sino que va a tener en cuenta de qué manera se piensa, digamos, la hermenéutica desde los términos naturales o de la antinatural. Es decir, ¿con qué mido yo, digamos, la comprensión? con métodos que tienen que ver con la naturaleza o con métodos que tienen que ver con las ciencias sociales. Entonces acá aparece el tema de las ciencias del espíritu. Esas ciencias del espíritu tienen una dinámica propia que no tiene que ver con los métodos de la naturaleza. Entonces, esta, digamos, forma de entender nos permite a nosotros adquirir un método para las ciencias sociales que difieran de los métodos de las ciencias naturales. Ante todo, las ciencias sociales, las ciencias naturales se regían por los métodos de las ciencias naturales. Hoy empieza a manifestarse esta separación. Entonces están las ciencias de las ciencias del espíritu, que tiene que ver con los valores, tiene que ver con las ideas, tiene que ver con los modelos, tiene que ver con la percepción. Ahora, indudablemente que si yo digo, bueno, el historicismo, hay un historicismo naturalista y hay un historicismo antinaturalista. Aquellos que siguen pensando que es posible comprender, más que comprender, no voy a utilizar, explicar la historia a través de los métodos naturales. Y están los antinaturalistas que justamente abordan la cuestión a través de las ciencias del espíritu. En el caso de Croce, un historiador italiano, él dice que la vida y la realidad son historias. Y no admite que haya una diferencia entre lo que podríamos decir el mundo de arriba, con las ciencias del espíritu, y el mundo de abajo, el mundo de las imperfecciones, el mundo de la realidad. Sino que dice que hay un solo método, y ese método es el histórico. Pero parte de la concepción, Croce, de que la vida y la realidad son historia, y cierto. Porque acá aparece un concepto ligado a la historia que es importantísimo, que es el tema de la vida. En el caso de Michelet, que pertenecía al movimiento romántico francés, Michelet decía que uno tenía que escribir y que el objeto de estudio es el alma. El alma, en este caso, estaba representada por Francia. Y por otro lado, ese objeto de estudio tenía que identificarse con otra alma, que es la del historiador. Es la subjetividad, digamos, del historiador. Es decir, el objeto de estudio y el interés que tiene el historiador con el objeto de estudio tiene que estar entrelazados. Yo siempre digo, para hacer historia, uno tiene que tener pasión, digamos, por lo que dice, tiene que adquirir un compromiso, que no es el caso de Ranke. Es decir, ¿Ranke qué hizo de la historia? Una historia moderna, una historia nueva, una historia sin color. Por eso es una historia descriptiva. No se plantea ningún problema. Y lo que importa, en realidad, de la vida y de la historia son los problemas. Por eso este curso, no sé si lo habré dicho, para mí siempre queda al final, para ustedes, con grandes signos de interrogación. Porque nadie tiene interés en que las cosas se cierren. Por lo menos yo no lo tengo. Los problemas quedan abiertos. ¿Se entiende? Porque ante los problemas hay posturas diferentes. Yo puedo asumir una u otra. Hay cosas que tal vez hoy no se entiendan, ¿sí? y que en este cuatrimestre no terminen de entenderse, pero se van a entender en el transcurso de la carrera. Por eso es un taller de introducción al estudio de la historia. Lo que estamos haciendo es plantear las dificultades y los problemas, y repito, a los alumnos, y es lo mejor que les puede pasar, que les queden interrogantes. Porque si yo cierro todo con un moñito, y lo entrego como un regalito, no hay nada más que hacer, no hay nada más que investigar. Entonces siempre hay nuevas lecturas, y hay cosas dichas que pueden pensarse de otra manera y volver a escribirlas desde otra óptica. Entonces, en el caso, yo citaba, digamos, el caso de Croce, el caso de Michelet, que dice, hay que resucitar a los muertos. La historia es una resurrección de los muertos. Porque no debemos olvidarnos lo que la historia le debe a las generaciones que pasaron. Yo diría, Michelet es el antecedente de lo que después vamos a conocer como historia social. ¿Sí? Volviendo a Droysen, porque si no, no, a Milter, entonces, en esta corriente historicista, yo también voy a decir, planteando primero esta diferencia, que hay una corriente historicista no hermenéutica y hermenéutica. La no hermenéutica es la que no admite la comprensión. Entonces yo puedo decir, bueno, en el caso de Comte, en el caso de Joan Stuart Mill, no les interesaba la comprensión, sino, digamos, la mirada, la visión que tenía sobre el objeto de estudio. En el caso de la corriente hermenéutica, lo que importa es la comprensión. Me cuesta que también le dé una dinámica también al estudio. Sí. Indudablemente. Porque acá es donde se plantea el problema. Entonces, es decir, para Milteis, lo fundamental, la disciplina fundamental es la psicología. ¿Sí? Y él diferencia entre una psicología explicativa y una psicología descriptiva que se conecta con la psicología analítica. Indudablemente que él está en este segundo estadio de la psicología descriptiva analítica. Entonces él dice, bueno, en realidad partimos del concepto de vida, porque la historia es vida, partimos de esa vida tiene vivencias, esas vivencias por otro lado están ligadas a la comprensión y a la experiencia. ¿Se entiende? Entonces tenemos la vida, las vivencias que nosotros experimentamos y las conexiones que existen entre las vivencias. Y esto es muy claro en el plano de la vida psíquica, en el plano de la vida de cada uno, de sus propias vivencias, de la comprensión de esas vivencias y de la experiencia. Pero para ello se requiere de otro instrumento, que es la interpretación. Donde hay indudablemente una interpretación gramatical, que es la interpretación del lenguaje, digamos, de cómo comprender o interpretar una obra en su conjunto a través de los diferentes enlaces, y también hay una interpretación psicológica. que está vinculada esa interpretación psicológica a las vivencias de cada uno. Pero también está vinculada la historia en la historia de los hombres y de las mujeres. Entonces está vinculada a la vida de la historia de los hombres y las mujeres en cada época, en cada situación histórica, que tiene que ser comprendida e interpretada. Entonces es a través de la comprensión y de la interpretación que yo voy a poder cuestionar al documento. Yo voy a poder cuestionar a la fuente. Es ahí cuando Bloch dirá: a las fuentes hay que interrogarlas. Para saber qué preguntarles, antes hay que haber leído mucho sobre el tema, porque las fuentes dejan cosas que uno puede entrever entre líneas. Es decir, yo puedo leer una fuente de Heródoto y tal vez esa fuente no, salvo que yo esté buscando, por ejemplo, el tema del otro en Heródoto, y entonces voy a ir leyendo detenidamente a ver dónde pesco, a través de qué vocablos se expresa Heródoto como para dar cuenta de la alteridad. Y hay fuentes que uno puede decir, si son fuentes del Estado, tomando arranque de nuevo, bueno, son fuentes verdaderas. Pero las fuentes del Estado no son fuentes verdaderas. Las fuentes del Estado están escritas con un tema propagandístico, con un tema fundamentalmente de legitimidad. Y entonces hay que buscar entre la ficción, la historia y la verdad. Y entonces seguramente esto lo voy a corroborar con otras fuentes. Pero repito, el fundamento de Wilthey como disciplina es la psicología. Pero parte de la vida, de la vivencia, de la comprensión, de la experiencia y de la interpretación. Entonces, con la comprensión y la interpretación, yo puedo hacer otro tipo de historia, que es la historia problema, que es la historia social. ¿Se entendió hasta acá? Si hay algo que te dio ganducha. Bueno, siempre que no hay problema. Ya lo hemos hablado antes de que empezara el cuatrimestre. Yo le dije, mira, Bernardo, hagamos lo siguiente. El programa ya está hecho. Vos haces una pequeña venda de lo que querés dar y tenemos solucionado el problema. Entonces, coincidimos perfectamente. Lo que quiero señalar es que ustedes se van a encontrar, ojo, con lecturas que no siempre se corresponden una con la otra. La postura de Conflict no significa que sea la postura definitiva. ¿Se entiende? Entonces, lo mejor que les puede pasar a ustedes, incluso a mí cuando leo, es encontrarme con posturas teóricas distintas. ¿Eso en qué ayuda a ustedes? A desarrollar el espíritu crítico. Y lo que les digo como consejo ya. Empiecen a leer. Por la curva. ¿Cómo? Porque tienen que aprender a manejar el tiempo. Entonces hay que leer, si algo no se puede componer, otros no. Y hay que leer donde se puede, en el colectivo, cuando vienen para acá, en la casa. Y pensar que cuando viene un parcial, uno tiene que tener muy claro, qué dice Moody, qué dice Betty, qué dice Jussard, qué dice Moniot. Háganse su cita de cada una de esas lecturas. Entonces, ¿en qué se diferencia Yutar y Moñoz? ¿En qué se diferencia, qué sé yo, el conocimiento objetivo errante de Urcade con Moñoz? Entonces así ustedes pueden establecer perfectamente relaciones, porque historia es un mundo de relaciones. Cualquier cosa, el jueves, como les dije, a las 2 de la tarde, este lugar de acá, este bar de acá es más tranquilo que el otro. ¿Tienen dudas? Vienen y me preguntan. Yo empiezo las clases a las 4. O sea que de 2 a 4 estoy para responder preguntas, volver a dar una explicación, no hay problema. Sobre la hermenéutica, a ver quién es yo, ¿puedo decir? Sí, Anderson y un texto de... ¿Así? ¿Qué presentaba de plata? Bueno, Paul Ricoeur, indudablemente, junto con Gadamer se escribe, son los continuadores de Dilthey hoy. Ricoeur y Gadamer. Ojo con el texto de Paul Ricoeur, porque es un texto muy complejo. Lo harán como quieran, pero el texto de Ricoeur, por lo general, Ricoeur es complejo. El horario, el martes que viene. Y tienen de 16 a 18. O sea, que el pasado es de 16 a 18. 27 es el martes que viene. 16 a 18. Cuando yo voy de 15 a 5, yo siempre hago avisar. ¿Quién les dijo que dijeron el horario de clase? No, yo estoy diciendo, porque acá están todos juntos. Seguramente van a estar en el aula 504, ¿qué sé yo? Lleguen temprano, se acomodan todos, buscan todas las sillas. No hagan esa chiquilinada de la escuela media, que se van todos hacia atrás a ver si... No, porque no tiene sentido. Las preguntas no van a ser difíciles, pero son para reflexionar. Son para reflexionar indudablemente, para desarrollar. Pero el tema pasa por lo que vieron hasta hoy, punto. Y la otra, y lo de práctico, hasta la clase cuánto dura. La cuatro. La cuatro.